y bueno, consultándole cuál es su apreciación, su punto de vista sobre lo que está pasando con el sector. Bueno, está pasando por un momento bastante crítico, eso de público conocimiento. Lamentablemente los mercados de abasto de la provincia están pasando por unos tremendos apretes de los impuestos, de los gastos fijos. Hay muchos que están cerrando sus puertas y otros que no saben si van a seguir. Los productores, los insumos son a precio dólar, venden a precios de plata devaluada. Tenemos algunos montos que son de hace 3 o 4 años atrás. Hay varias mercaderías que tienen el mismo precio. Y lamentablemente con un arco de diferencia en costo de producción altísimo. Entonces, esto si no se aplica una política para lo que es la economía regional de Cuyo, esto va, con un descontrol tremendo en caída, ¿no? Han caído las ventas, han caído los precios, no hay circulante, la cadena de pago está resentida. Lamentablemente estamos pasando por un momento complicado. Esto es a nivel nacional. Hemos escuchado muchas veces que en campaña se ha dicho que si asumen van a trabajar por las economías regionales, pero en hechos no ha sido así. Es más, cuando vino la última vez el ministro Sica, le pedimos que a sus técnicos que manifestaran los pedidos que le habíamos hecho anteriormente nosotros, manifestando en conjunto con Inagro la problemática de la provincia y las posibles soluciones, y realmente no la tenían ni siquiera en cuenta. Así que, bueno, esa es la situación, ¿no? Una situación bastante crítica. ¿Qué le piden al gobierno? ¿Cuáles serían algunas de las medidas? ¿Hay negociaciones al respecto para que se puedan tomar algunas medidas? Mira, negociaciones no hay, porque realmente nosotros le pusimos a su equipo técnico, al ministro Sica, la problemática del sector y las posibles soluciones, y realmente no le han dado bolilla, entonces no puede haber negociación si no saben. Es más, cuando supo que íbamos a decirlo públicamente, el secretario nos llamó diciendo si podíamos mandar de nuevo las propuestas y le iban a estudiar. Imagínate, a ese nivel están las cosas. Entonces, no se le puede pedir nada. Aquí en la provincia estamos trabajando, porque hace ya 2 o 3 años que hemos presentado un proyecto que es el registro de matriz productiva de la provincia, donde se está elaborando y se está tratando de implementar el sistema. Esto va a llevar tiempo. Ya se recibieron los fondos del BIT y, bueno, hay que empezar a desenvolver el sistema para que esto comience a funcionar dentro de 2 o 3 años. Esto es de largo tiempo, ¿no? Pero, bueno, alguien lo tenía que hacer, que es hacer un registro de lo que se produce, lo que se consume internamente y lo que se exporta. De esa manera poder alinear y aconsejar a los productores que estén dentro de un cupo de producción para poder establecer el equilibrio de la comercialización y el consumo. Carrasco, buenos días. Tato Riva los saluda desde acá. Buenos días, Tato. ¿Cómo le va? Bien, por decir de algún modo. Preocupados con la situación y pensando que esto que está sucediendo hace que se empiecen, usted lo ha dicho en otras entrevistas, inclusive se están perdiendo fincas, se están abandonando fincas. Nosotros, bueno, acá desde Guaymallén vemos cómo todo lo que era el área de Primavera, Corralito, Kilómetro 11, que era de gran producción, se están transformando en emprendimientos inmobiliarios. ¿Hay un avance de la concentración económica sobre el sector? Porque además vemos también la caída de la industrialización de toda esta cadena de comida, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros estamos viendo los últimos efectos de las causas que deberían corregirse, porque, un ejemplo, la Campañola, y como la Campañola y otras empresas más que ya están cerrando sus puertas, algunas están a un paso de cerrarlas, y esto obedece que es lo que comentaba al principio. No, los costos son altísimos para producir y los precios de venta son bajos y encima no se vende. Entonces, lamentablemente, esto no está funcionando. Hay un tema que nosotros queremos siempre destacar, que es buscar la manera de buscar el equilibrio, buscar una producción que se pueda vender en el mercado interno y externo. Pero ¿qué pasa? Para poder exportar muchos dicen, ahora el precio que está el dólar va a funcionar. No, porque los precios, los costos de producción son más altos de lo que ha aumentado el dólar. Y están dolarizados muchos de esos costos, ¿no? Sí, pero los costos de producción han superado el precio dólar. Entonces no podés ser competitivo a nivel internacional. Entonces, digamos, la inflación que tenemos acá en el país es mucho más alta que lo que le ha aumentado el dólar. Entonces seguimos siempre en la parte de atrás. Y no te aflojan la presión tributaria, no te aflojan, un ejemplo, las boletas de luz, lo que tienen pozo de agua, es impresionante lo que ha aumentado. Si tenés que poner combustible, nosotros presentamos también un pedido para que los insumos tengan un registro de precios y un control, para que puedan ayudar al productor, pero no se ha hecho. ¿Con las importaciones, Carrasco, cómo están? Por eso es lo que estaba comentando recién, las importaciones o las exportaciones. Perdón. No, las importaciones, la competencia es leal, o sea, lo vimos sí. en el sector del vino, entraron duraznos chinos, creo que fue en un momento también. Lamentablemente eso es, para nosotros es una mala política, porque lamentablemente en vez de ayudar a la producción local, se ayuda a mercaderías que vienen de otros lugares, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces eso es parte también de un proceso. Acá hay que establecer una política de Estado para que se pueda trabajar de corto y mediano plazo y a largo plazo, equilibradamente y tranquilamente, porque el productor tiene una idiosincrasia muy especial. Él quiere trabajar tranquilamente su tierra y que su producción valga. Que valga para poder seguir trabajando honradamente, con honor. ¿Y qué pasa? Hoy en día no está ocurriendo eso. Entonces, bueno, hay un desaliento total. Y lo más triste es que se está perdiendo la mano de obra natural en lo que es el agro. Se está perdiendo porque la gente que hacen, los muchachos jóvenes, todos se están yendo a las ciudades. Y están dejando a los viejos dentro de 10 años más, no vamos a tener mano de obra para el campo. Entonces, son un montón de factores que hay que trabajar, que hay que dedicarse, hay que ponerse. Y eso es lo que se le está pidiendo al gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional, Carrasco, cuando estaban en campaña electoral, hablaba mucho de que con el dólar y no sé qué iban a beneficiar, y las medidas para el campo iban a beneficiar al campo, y nos hablaban del campo, pero en realidad nos estaban hablando de la soja. Claro. Sí. Ellos, lamentablemente, dentro de su psiquis, tienen el campo como la producción de soja, de maíz, de trigo. Y los demás lugares. Y hay otro tema. El agro le da trabajo a muchísima gente, porque un ejemplo, 50 hectáreas de chacra, son muchos los trabajadores que tienen que estar para 50 hectáreas. Sin embargo, en La Pampa, con un tractor y una persona, la trabajan las 50 hectáreas. Uh-huh. Entonces, es muchísimo menos lo que se da de trabajo. Y más plata también. Y claro. Entonces, por ahí es un poco desequilibrado en las decisiones que se toman, porque solamente se apunta a un solo lugar y se deja de lado una gran parte. Claro, además los duraznos no cotizan en la bolsa de Chicago. Lamentablemente, bueno, ese es para reírse, porque sí. Escuchamos muchas veces que Argentina entró en un nivel internacional muy bien porque estaba cotizando en la bolsa. Hay ciertas empresas que están cotizando allá, pero las nuestras no. Las que realmente pertenecen al sector nuestro no hay ninguna. Claro. Bien, Carrasco, le agradecemos mucho su tiempo con La Mosquitera. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, que tenga buen día.